Y ahora sí me tengo fe, así de agrandado soy, ahora me va a salir todo re bien. Leo Acevedo, bienvenido a Rock and Pop. Hola, bueno, muchas gracias, mirá, ahora sí, pero estás de poderoso aparte con esa voz. Buenísimo, ahora sí, ahora sí. Buenísimo, buenísimo. Te decía recién que me imagino que viene así, de una cuestión de en principio de amistad y admiración propia, mutua. Tal cual. Con Caro nos conocemos hace unos 3 años, 3, 4 años y nos conocimos tocando, compartiendo fechas y la verdad que pegamos muy buena onda a mí como a ella. Nos gusta mucho lo que hacemos cada uno por su lado y ella participó en 2 de nuestros 3 discos, cantando más de una canción. Y te estás refiriendo a Segba, ¿no? ¿Cómo? Te referís a Segba. Claro, ella participó en dos discos de Segba, cantando con nosotros y siempre que puede se sube a cantar con nosotros en alguna fecha. Pero nunca habíamos hecho nada juntos, digamos así, un proyecto propio. Y un día, hablando, los dos somos muy fans de Nikola Tesla, de este científico loco, que es casi un artista, porque realmente lo que hacía el chabón tenía más de arte que de ciencia, aunque era realmente un tipo con una formación científica increíble, ¿no? Y un día, charlando sobre Tesla, le dije, mirá, ¿por qué no hacemos un disco con canciones inspiradas en la figura de Nikola Tesla? Me dijo, bueno, sí, estaría bueno. Y yo medio que la chamullé, le dije, yo tengo 3 ya hechas. Que en realidad eran una que es El Futuro, la que escuchamos al principio, y 2 más que finalmente no entraron en el disco. Al final el disco empezó siendo un disco en homenaje a Nikola Tesla. Y de esas 3 canciones que tenía más o menos bocetadas, se terminó una sola y las otras 2 no las terminé. Y a pesar de eso teníamos algunas canciones dando vueltas por ahí que no entraban por alguna u otra razón en cada uno de nuestros proyectos y las volcamos en Nikola y así todo quedó un disco re parejo y re lindo. Y bueno, así fue que se hicieron estas 6 canciones propias y un cover de Papo. O sea, cuando surgió la propuesta, vos le dijiste que tenías 3, que era medio una mentira piadosa, como para que no les gane la pereza de tener que arrancar de cero. Tal cual. Yo sabía que si decíamos, bueno, hagámoslo, no lo íbamos a hacer nunca más, y no había algo ya más o menos hecho. ¿Qué es lo que nos pasa siempre a los músicos? Sí, hagamos algo, y nunca hacemos nada juntos. Siempre nuestros respectivos proyectos siempre nos quitan todo el tiempo que tenemos y entonces nunca hacemos nada juntos. Entonces yo medio que, a pesar de que tenía 3 cositas escritas que no estaban terminadas, le dije que ya tenía 3 canciones hechas como para que vea que la propuesta iba en serio. Claro, sí. Y aparte esto, espero que no lo esté escuchando porque se está enterando en este momento que era así. Bueno, pero ya con la obra consumada ya está. Sí, ya está. No se va a enojar demasiado. De todas maneras, no creo que esté escuchando porque justo segundos antes de que me llamara por teléfono para salir al aire, estaba escuchándola a Caro hablando en una radio de Santa Fe sobre Nikola. Así que seguramente no está escuchando esta entrevista. O sea, Nikola se presentó ayer y hoy es una banda federal. Sí, tal cual. Fue increíble lo que pasó. Nosotros, Nikola fue algo así también. Surgió así de repente y también fue grabado, como vos bien contabas recién, en una sola sesión de 8 horas. Yo armé las programaciones de batería en mi casa y entonces esto nos hizo ganar mucho tiempo, así que llegamos al estudio y ya teníamos las baterías hechas. Fue cuestión de meterse a grabar las guitarras, que también fueron así también muy rápidas. Fue todo medio de primera o segunda toma, no hay mucho sobre grabación ni nada por el estilo. Y eso lo terminamos el domingo, estuvimos entre las 13 y las 21 horas más o menos ahí grabando, y ayer decidimos subirlo al Bandcamp. Las mezclas finales nos llegaron antes de ayer y ayer lo subimos al Bandcamp al mediodía y en el día de ayer a hoy ya hay más de 100 me gustas en la página, hay sí. Más de 600 escuchas, hay como 100 descargas del disco. Es increíble lo que pasó. Cuando decís las mezclas finales nos llegaron, ¿es porque se lo dieron a algún amigo, se lo dieron a otro artista para que los mezcle? ¿Cómo lo manejaron eso? Nosotros grabamos en el estudio reciente, lo que es donde grabamos los 2 últimos discos de Segba y donde grabó casi todos sus discos Caro, que es el estudio que tienen Ale Pugliese, que es justamente el marido, claro, de Caro, y Tato Ballesta, que es el bajista de la banda Hardcore Minoría Activa. Ellos dos son socios y son propietarios del estudio Reciéntelo. Y como ya saben más o menos qué nos gusta hacer en el estudio, le dejamos el material grabado y les dijimos, bueno, mézclenlo ustedes y hagan lo que quieran. Total, ya estaba prácticamente producido el disco. Era no había mucha vuelta que darle, era mezclar, acomodar los planos como estaban y nada más. Así que les dejamos todo el material así medio crudo a ellos y ellos nos devolvieron las mezclas con en tiempo récord y así como nos la devolvieron ya la subimos al Bandcamp y ya están sonando. Para no caer en la gran Leo Wikipedia al aire, sí. Contame muy cortito, ¿quién fue Nikola Tesla y cómo llegan dos músicos argentinos a una charla a compartir esa admiración por este muchacho? Primero te cuento quién era más o menos Nikola Tesla. Yo no soy un especialista en su obra, soy apenas un admirador y alguna vez hice algún laburo al respecto de él, pero no con una investigación así medio así wikipedista, digamos. Claro. Nikola Tesla era un muchacho serbio que viaja a Estados Unidos, se va a vivir a Estados Unidos y era un genio, un tipo que inventó. Si bien todo el mundo tiene como al inventor de la radio a Marconi, en realidad Marconi se basa prácticamente en un 99% en descubrimientos de Tesla sobre la transmisión de ondas eléctricas a través del aire de manera inalámbrica. Es el tipo que inventa la radio. Es un tipo que se dice había descubierto la manera de distribuir la electricidad de manera gratuita e inalámbrica a todo el mundo. Y esto no le cayó nada bien a los grandes empresarios, especialmente a Edison, que era en ese momento el dueño de la General Electric. Claro, ni daba que le caguen el negocio. Y no, claro. Hace poco justamente estaba escuchando una entrevista a Charlie García en la que me parece que lo definió muy bien a Tesla. Él dijo, Edison, se dice que Edison inventó la electricidad, pero en realidad el que inventó la electricidad fue Tesla. Edison inventó el medidor. Como dando a entender que Edison inventa el negocio de la electricidad. Tesla era un tipo, yo te decía que tenía una veta artística importante porque era un tipo que no pensaba en ningún momento en el negocio, sino más bien en el bien de la humanidad. Esto que suena así tan iluso y tan naif, en aquellos momentos de los primeros años del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial o entre guerras, era realmente una cosa muy fuerte, muy revolucionaria, un tipo que piense en el bien de la humanidad y no tanto en hacer guita. Bueno, este tipo era Tesla. Nosotros, a Caro y a mí nos gusta mucho la imagen de Tesla porque lo vemos como un under, como un tipo del under, ¿viste? Un tipo que si fuera músico le interesaría tocar, no grabar discos y vender discos y tocar en festivales, sino tocar y nada más. O sea, Tesla fue el primer punk. Más o menos, como una especie de proto-punk, de proto-músico, de proto-independiente, de proto-under. Un tipo así, un tipo que nos hubiese gustado mucho que fuera nuestro amigo. Ese era Nikola Tesla. Y nos parecía que no tenía muchos homenajes. Y ponerle a la banda Nikola y que la tapa del disco sea la cara de él, de joven. Y que una canción como El Futuro hable de su obra, de lo adelantado que estuvo al tiempo y de cómo la ambición de algunos arruinó todos sus proyectos para siempre. Porque el problema con Tesla es que el tipo era tan capo que no hacía planos de sus proyectos. Entonces todo lo que diseñó, todo lo que inventó y no pudo patentar o no pudo construir, se lo llevó, digamos, a la tumba, no se podrá conocer nunca más. Y a la hora de hacerle el homenaje en formato canción, a la hora de componer especialmente para homenajear a este tipo, ¿cómo es el desafío propio de ustedes, tuyo y de Caro, de decir, bueno, vamos a tratar de que este proyecto suene a este proyecto, que suene a Nikola? No quiero que suene a Leo, no quiero que suene a Segba, no quiero que suene a Señorita Carolina. Vamos a tener una identidad sonora. Bueno, eso es buenísimo lo que me preguntás porque fue una de las premisas del proyecto. Yo, por ejemplo, no canté en ninguna canción. Los temas de Nikola son tres temas míos, dos de Caro y un tema que compusimos en colaboración. Y yo le dije a Caro que yo no quería cantar, porque si yo cantaba iba a sonar a Segba. Yo sabía que los temas de Nikola eran muy distintos a los temas de Caro, muy distintos a los temas que hace Caro en su proyecto de Señorita Carolina. Bien. Y que tenían, sí, más que ver con el sonido de los temas de Segua, pero que si los cantaba otra persona, sobre todo si los cantaba una mujer, ya dejaban de tener ese sonido de Segua. Entonces, la premisa era que yo no cantara. Yo hice los coros, paradójicamente los coros más agudos, los coros más más altos del disco los hago yo y no Caro. Y además, otra cosa que también tiene que ver con el asunto de despegarse de los proyectos de cada uno de nosotros es que yo no usé efectos de guitarra, que es algo que uso y prácticamente abuso en Segua. Yo soy un guitarrista muy ruidoso cuando toco con Segua, y en este caso, en el disco de Nicola, salvo en un tema donde hay un overdrive y en otro tema donde hay una distorsión y un guagua, en el resto del disco no, las guitarras están completamente limpias, están completamente directamente de la guitarra al equipo. Y me parece que eso tuvo mucho que ver a la hora de separar nuestros proyectos. Y por el lado de Caro, me parece que los temas de Nicola son muchísimo más simples que los temas de Señorita Carolina, que son temas más intrincados, con climas más oscuros y más rebuscados, si se quiere, en el buen sentido de la palabra. Los temas de Nicola, vos fijate si tenés ahí el banco a mano, no son muy largos y enseguida van al estribillo, tienen una claro, primera estrofa y un estribillo, y al toque repite el estribillo de nuevo y se terminó. No hay prácticamente solos de guitarra, salvo en dos temas, en el tema de Papo, que era obligatorio que tuviera un solo de guitarra, pero no lo hice yo, sino que lo hizo Ale Pugliese, y en otro tema donde había un espacio que había que llenarlo con un solo de guitarra, en el resto del disco no hay solos de guitarra, son temas bien, bien simples. Ya que lo nombraste, el tema de Papo, ¿sí? Primero, lo que tiene de divertido el uso del Twitter, de la red social Twitter, sí, es ese carácter de público. Claro. Entonces yo chusmeo y los veía ayer divertirse porque se estaban cagando de risa. Se sí, notaba que son muy amigos entre vos y Caro, hablando de oh, qué curiosidad, todavía no nos puteó nadie por el tema de Papo. Claro. Entonces yo quiero decir dos cosas al respecto. Primero, que si están tan advertidos de que puede llegar la puteada, es porque un poquito de provocación hubo. Hubo. Y sí, la claro, segunda es, ¿qué tiene que ver una canción de Papo con el concepto que habían elegido para Nicola? No, nada. En ese sentido, nada. Consideremos el tema de Papo como un bonus track. Como una licencia. Sí, una licencia. El permitido de las dietas. Claro, como el permitido, tal cual. Es un alfajor en el medio de una dieta. Claro. En realidad, la inclusión de un tema de Papo fue a último momento. También a través de un comentario que hizo Caro en Facebook. Porque fue así. El viernes 13, el último martes 13 que hubo este año, no me acuerdo cuándo fue, hace un par de meses quizás. Yo posteé en mi perfil de Facebook. Fue en agosto porque las elecciones primarias fueron el 11 domingo. Claro, el martes 13 de agosto, tal cual. Yo posteé en mi perfil de Facebook ese tema de Papo, ajá, el gato de la calle negra. Y Caro dijo que Caro comentó que era uno de sus temas favoritos. Yo le dije, bueno, hagámoslo con Nicola, pero hagámoslo, yo ahí buscando ya la provocación, hagámoslo sin guitarras. Yo hace un tiempo había ideado con un amigo también músico y guitarrista, habíamos ideado hacer una fecha que se llamaba Tributo a Jimi Hendrix sin guitarras, para rescatar el costado de compositor que tiene Jimi Hendrix, que muchas veces se habla del Hendrix guitarrista y muy pocas veces se habla del compositor genial que fue. Exacto. Entonces, tratando de rescatar un poco esa idea, le dije a Caro, hagamos una versión de Papo, pero sin guitarras. Nosotros originalmente en el disco de Nicola íbamos a grabar un cover de los Pet Shop Boys, que al final no lo grabamos, pero justamente para hacer el mismo chiste lo íbamos a grabar solamente con guitarra acústica, sí, todo lo contrario al sonido de los Pet Shop Boys. Entonces, siguiendo con esa idea, me parecía que estaba bueno grabar un tema de Papo sin guitarras, pero después dije no, porque el riff del gato de la calle negra está buenísimo y está bueno meterlo con guitarras. Y como yo me había propuesto no hacer ningún solo de guitarra, aprovechamos que el ingeniero de grabación es un guitarrista del carajo y le pedimos que el solo de guitarra lo meta él. Y al final quedó esa versión redance de un tema de Papo. Que está de fondo en este momento, ¿eh? Ah, mirá qué loco. Ah, sí, ahí lo escuchó. Que es hiper respetuosa porque el riff es el mismo. Yo lo hago con una guitarra súper distorsionada. De hecho, bajé la sexta re al estilo Black Sabbath para que quede más distorsionada aún. Y tiene un solo de guitarra del recarajo, pero nada más que la base es una base programada y uno puede bailar. De hecho, Caro, mientras grabó las voces, estaba bailando como si estuviera arriba de un parlante. Y la verdad que nosotros somos muy fans de Papo. Sobre todo yo, en mi caso particular, del primer Papo, el de los cuatro primeros discos de Papo Blues, soy muy fan. Y me parecía que lo que queríamos demostrar, en realidad, más allá de provocar y generar un enojo en los fans ortodoxos de Papo. Lo que queríamos demostrar era que los temas de Papo son tan buenos que se bancan incluso una versión electrónica. Seguro, claro. Sí, sí, es una buena tesis para empezar a explorar. Claro, me parecía que se podía demostrar eso, que mirá qué bueno que son los temas de Papo. Lo vamos a decir entre nosotros sin ofender a nadie, entre tanta versión que me las tiene al plato de Juntos a la Par, es saludable que aparezcan versiones así. Tal cual, que encima no es un tema de Papo Juntos a la Par, es un tema de Julie Ruth, que fue el bajista de Papo durante mucho tiempo. Pues está bien, lo grabó Papo y todo eso, pero... nosotros queríamos mostrar que Papo es además de ser un guitarrista del carajo, como te dije recién de Jimi Hendrix, también es un compositor del carajo y un letrista increíble, además. Un letrista, justamente, que recién hablabas de las redes sociales y de Twitter. Yo creo que Papo era una especie de antecedente directo al Twitter, porque sus letras son concisas, breves, son como casi haikus suburbanos, ¿viste? Mira qué interesante teoría. Siguiendo con las conversaciones de Twitter, ayer decías, un poco en serio y un poco en joda, imagino, yo creo que Nicola se merece una, al menos una, presentación en vivo con banda. Sí. ¿Hay un proyecto real de esto o es una fantasía? Hoy justamente hablábamos con Caro por Facebook, que había conseguido una fecha el viernes 13 de diciembre. Mirá, justamente, viernes 13, hablando de Todo cierra, todo coincide. Todo cierra, sí, tal cual. El viernes 13 de diciembre en un lugar, pero me parece que en ese lugar solo da para hacer acústicos. Pero la verdad que quedó tan lindo el disco de Nicola que tengo muchas ganas, y creo que Caro también, de que hagamos de hacer una fecha con banda, invitar a algunos amigos a tocar. Y también, otra vez, la premisa es que no sean ni la banda de Caro ni los otros integrantes de Segba. O, en todo caso, no al mismo tiempo. Si toca un tema el baterista de Segba, que no esté el bajista de Segba. Y si toca el baterista de Caro, que no esté el bajista de Caro. Y así, para que Nicola sea Nicola y nada más, independientemente de lo que hagamos nosotros por otro lado. Pero sí, la idea es que de acá a fin de año hagamos una fecha, aunque sea con 4 o 5 temas tocados, bueno, son 7 en realidad, pero claro. Con 4 temas, aunque sea tocados por una banda, eso estaría buenísimo. Y si no, una Señorita Carolina más Segba y abre Nicola. Eso no estaría mal, eso estaría un super bueno, fest. Sí, sí, estaría buenísimo. Está buenísimo, teníamos ganas desde ayer que escuchábamos el disco de presentarlo, de pasarlo casi completo, ir picándolo, y se me ocurrió, ¿por qué no lo llamamos a Leo o a Caro, a cualquiera, al que esté más a mano, y lo charlamos unos minutos? Así que te agradezco enormemente este contacto para la Rock and Pop de Neuquén. Ya hablaremos en otro momento, te voy a llamar para hablar de Segba, por supuesto. Bueno, cómo no, cuando quieras. Déjame aprovechar que sí. Estamos saliendo al aire por Neuquén para saludar a un par de amigos que tengo ahí en esa ciudad, que hace un par de años que no voy, y que es tan linda y tan calurosa para mi sorpresa. Yo pensaba que me iba a morir de frío. Y ¿viniste alguna vez como músico o viniste como periodista? ¿Cómo, no, o viniste... fui como turista. Ah, mirá. Fui como turista. Quiero mandarle un saludo a Emiliano González, a Mariana Sereno y a Ale. Que están ahí en Neuquén. Ellos son de acá, pero se fueron a vivir a Neuquén hace unos años. Y bueno, fuimos a visitarlos hace un par de años. Y bueno, estaría bueno ir a tocar allá a Neuquén con Nicola, y de paso visitar a algunos amigos. Pero sería un golazo. ¿Con cuál? No sé si porque lo represente más, no sé si porque es la rareza, no sé si por provocar, no sé si por antojo, no sé si por capricho. ¿Cuál es, en una primera aproximación al disco de Nicola, la que merece sonar completa, sin interrupciones, sin pisarla y sin hablarle encima? A mí me gustaría que suene Té con Miel, pero sonó hace un ratito, un poquito. En realidad sonaron todas ya, pasó el disco entero mientras charlamos. Okay. Sí. Y bueno, Té con Miel, porque te explico por qué. Porque es el único tema que compusimos juntos, y es algo, un caso raro, porque yo fui a ensayar a la casa de Caro y agarré su guitarra, pues yo cuando ella venía a ensayar a mi casa usábamos mi guitarra, cuando yo iba a ensayar a la casa de ella usaba la guitarra de ella, para no andar con la guitarra al hombro de acá para allá. Y cuando agarré su guitarra, lo primero que me salió fue la base de Té con Miel. Y Caro me dijo, qué bueno que está eso. Le dije, se me acaba de ocurrir. Y me dice, yo tengo una letra que le puede entrar. Y me pareció, y cuando la empezó a cantar, parecía como si esa letra hubiese estado esperando esa música. Fue una cosa increíble. Y aparte, algo que a Caro se enteró hace poquito, porque ella no, en ese momento no lo sabía, se enteró también vía Twitter. Yo hace 12 años que toco en Segba, y en Segba solamente compongo yo. Yo no compongo en colaboración desde que empecé a tocar en Segba. En mi banda anterior sí componía en colaboración con el resto de los integrantes. Mirá. Pero hacía 12 años que no componía un tema con otra persona y fue... O sea, toda una demostración de amplitud y de tolerancia. Tal cual, tal cual. Y aparte fue tan lindo lo que surgió que era una lástima dejarlo ahí, decirle, no, mira, yo no compongo en colaboración, yo compongo solo. Era una locura. Entonces me gustaría que suene Té con Miel. Aparte, es uno de los temas que mejores comentarios ha recibido en las redes sociales desde que sacamos el disco de Nicola. Leo, un gustazo, gracias por estos minutos, un beso por supuesto a Caro y estamos en contacto. Como no, cuando quieran, sí. Saludos a todos por ahí. ¿Saben lo que pasa? La gente está re loca. Le hicieron un disco a Nikola Tesla. Y no solo le hicieron un disco a Nikola Tesla, sino que el disco que le hicieron a Nikola Tesla está buenísimo. Señores, Carolina Pacheco, Leo Acevedo, son Nikola. Pasaron por Rock and Pop. Esta canción se llama Té con Miel.